la vida. Que borracho vive en la taberna, entregado al dolor y a la bebida, porque no puedo soportar la pena. Entregado al dolor y a la bebida, porque no puedo soportar la pena. Viajero y por la vida, luchando con mi dolor, con la esperanza perdida. Borracho por un amor, con la esperanza perdida. Borracho por un amor. Quisiera morir pero suicida, porque siempre fracaso con mi suerte. Cuando nada se espera de la vida, algo debe esperarse de la muerte. Cuando nada se espera de la vida, algo debe esperarse de la muerte. Viajero iré por la vida, luchando con mi dolor, con la esperanza perdida. Borracho por un amor, con la esperanza perdida, borracho por un amor. Tragedia humana, un consuelo para mí no existe. Indiferente sigo mi jornada, como aberrante, desolado y triste. Indiferente sigo mi jornada, como aberrante, desolado y triste. Viajero y por la vida, luchando con mi dolor, con la esperanza perdida. Borracho por un amor, con la esperanza perdida, borracho por un amor.